Mami, qué divina te ves desnuda. Tú eres como yo, te gusta tirar después de fumar. Por fin voy a probar eso. Desde que te vi en la gym, mami, yo te agarro un queso. Yeah. Y ahora que son las 12, te hago mía. Te voy a poner en pose que no conocía. Tú estás excitada pasándome el humo de la María. Arrebatar es alguien que desconocía, porque te pone traviesa. Fanático de todo lo que haces con esa boquita, pero me tiene loco cuando me besas. Arriba y abajo te pones traviesa, y lo mejor apenas empieza. Ya no pienso en el ex, desde que me conoce me tiene fijado en su chat. Pa' un par de meses que me llama la AM pa' exhibirme real time su pack. No me envía fotos, prefiere tocarse pa' mi frente a la pantalla de su Mac. Ahora que te tengo te voy a dar como nadie te dio, pa' que no vayas a olvidar que soy tuyo en la cama. Y ahora vivo en tu mente, no te gusta lo básico. Yo te puedo hacer un baby sin bebé en el barrio o en la sala de la mansión. Qué bonito se ve ese paisaje allá atrás, yo metí mi cara por una observación. ¿Te parece correcta la situación? Por mi lengua en tu punto galáctico, yeah. Dime qué tiene de malo hacer el amor pero sin amarnos. Es más bonito que seamos culitos legal y luego nos enamoramos. El tiempo es corto y hay que aprovecharlo, como pa' perdernos si nos enredamos. Si en la cama nos decimos te amo, nos vamos en el viaje y nos regresamos. Tú eres una bandida, yo soy un bandido. Tú combinas conmigo, qué divino hacértelo, mami. Que son las 12, te hago mía. Te voy a poner en pose que no conocía. Tú estás excitada pasándome el humo de la María. Arrebatar es alguien que desconocía, porque te pones traviesa. Ey, yo soy fanático de todo lo que haces con esa boquita, pero me tiene loco cuando me besas. Arriba y abajo te pones traviesa, y lo mejor apenas empieza.